de ti. Necesito más de ti. ¡Qué fácil es ganar! Con el 29 aniversario sobre ruedas. Con Fénico Taxi RL y sus marcas líderes. Donde participas por compras mayores a 1000 córdobas en las marcas patrocinadoras. Este 23 de mayo tú puedes ser el ganador de un auto Suzuki Express 2023. Esta promoción es válida en nuestra red de tiendas. Patrocinan Howling, Supreme, Kronos, LTH, Valvoline, Coulson, Magua, SP Moto, Headquad. Somos Fénico Taxi RL. En tu programa radial La Voz del Taxista tienes un mundo de información en tus manos. Con la variedad de segmentos que tenemos diseñado para ti. Diseñado para ti. Sintonízanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30 por la 92.3 FM y no te pierdas el contenido exclusivo que tenemos para ti. Llámanos al 2222-3646 o mándanos mensaje de texto o notas de audio al WhatsApp 8850-9049. Somos Fénico Taxi RL. Las 8 y 9 minutos. Ocho con nueve minutos en la mañana. Bueno, les tengo algo muy importante que decirles, que el plato del día de hoy es un riquísimo arroz cantonés, donde va acompañado de ensalada de lechuga y porciones de pan. Otro dato muy importante es que el día de hoy, señores, viajamos hacia la ciudad de León para hacer entrega de la motocicleta, sí, la Genesis HJ125cc, la que el pasado 14 de febrero rifamos, y vamos a viajar hasta la ciudad de León porque se la ganó, ¿verdad?, una persona de León, y hoy vamos a hacer el acto de entrega, ¿verdad?, celebrando a lo máximo, a lo grande, este gran acontecimiento. Y recuerde que usted también tiene oportunidad para seguir participando. ¿Por qué? Bueno, porque todavía está el auto, ese Suzuki Expreso, donde puede ser suyo por compras a mayores a 1000 córdobas. De esa manera usted va participando, llena todos los campos que se le requiere, y de esa manera usted va a participar, señores. Y bueno, nosotros nos vamos con un temita musicales en la mañana y ya regresamos. Las 8 y 11 minutos. Haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo, porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor. Hasta en sueño he creído tenerte devorándome. 92.3, la super cadena del Grupo Ríos, con calidad AR. En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer. Sígame con

podemos todo. Ganar con el 29 aniversario sobre ruedas con Fénico Taxi RL y sus marcas líderes, donde participas por compras mayores a 1000 córdobas en las marcas patrocinadoras. Este 23 de mayo tú puedes ser el ganador de un auto Suzuki Express 2023. Esta promoción es válida en nuestra red de tiendas. Patrocinan Howling, Supreme, Kronos, LTH, Valvoline, Coulson, Magua, SP Motor, Headquad. Somos Fénico Taxi RL. 92.3, la super cadena del Grupo Ríos, con calidad AR. Estrena llantas nuevas con Fénico Taxi RL y su mega promoción en Llántese 4x3. Te llevas 4 llantas a precio de 3. Por la compra de 4 llantas de la misma numeración, marca en vehículo liviano y pick-up, recibes una orden de servicio gratis de armado, balanceo y válvula gratis. Válido en nuestra red de tiendas, aplica tus membresías Loyalty Fénico Taxi RL en sus categorías Socio, Fidelidad y Taxista. Somos Fénico Taxi RL. Las 8 y 21 minutos. Su línea directa, su programa radial La Voz del Taxista. Bueno, vamos a atender la siguiente llamada. Aló, buenos días. Buenos días, Jonathan. Señor, te bendiga. Buenos días, buenos días. Licenciada Jennifer Miranda y Carlitos. Mira, Jonathan, programame Toda una Vida con Cuco Sánchez. Toda una Vida. Ok. Y mira, espérate que es un fenómeno raro, la ola de accidentalidad, o sea, de colisión, pues, pero yo creo que no hubieron mucho lesionado, y involucrado hasta taxi, desde el Metrocentro hasta el Cielo Sur hubieron varias colisiones, y en la carretera norte también varias colisiones, por donde pasaba, mira, que había una colisión. Un fenómeno raro que se dio el lunes y porque hasta en la noticia salieron el montón de colisiones. Hay que ponerse al día, hay que puedas

sé que has de sufrir, ya verás. Ya verás. Ana, no olvides lo que digo, se va a enojar contigo, si lo haces te has de arrepentir, y sé que has de sufrir, ya verás. El segmento El Asesor Cooperativo 5 4 3 2 1. Las 8:31. Y de esta manera nosotros arrancamos su segmento El Asesor Cooperativo, hoy con nuestros asesores, la licenciada Leslie Cantarero y el licenciado Edwin Rodríguez. De esta manera damos inicio con palabras de nuestro estimado Edwin Rodríguez. Buenos días, don Edwin. ¿Cómo amaneció? ¿Qué tal? Muy buenos días, Jonathan. Agradecido con Dios Todopoderoso siempre, ¿verdad? Por estar aquí un día más, compartiendo micrófonos aquí con nuestros colaboradores, invitados especiales, alegres por haber tenido el día de ayer un día muy especial para las damas, para las mujeres, mujeres emprendedoras, mujeres trabajadoras, mujeres campeonas al trabajo, a parir ideas. Porque son paridoras de ideas que vienen a fortalecer a nuestra organización. Estuvimos nosotros muy contentos ayer celebrando en Unicotagma con la licenciada Michelle Yaosca, Mari Dalvez, la licenciada Cantarero, degustando una comidita, ¿verdad?, por celebración del Día Internacional de la Mujer, día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y entonces nosotros estuvimos ahí contentos, degustándonos una comidita china para celebrar esta ocasión. El día de hoy pues nos sentimos muy alegres y queremos agradecer a todas las mujeres de nuestra organización que hacen posible que caminemos hacia adelante, en el modelo cooperativo, impulsando siempre esa idea de ayuda mutua, esa idea de solidaridad, esa idea de equidad, esa idea de esfuerzo democrático que hacemos juntos en el modelo cooperativo desde nuestra institución gremial Fenico Taxi. Quisiera aprovechar, ¿verdad?, también para recordarles a todos los presidentes de cooperativa de que ya al 28 teníamos nosotros pendiente la elaboración de nuestras asambleas generales ordinarias para la presentación de los informes de gestión ya listos y preparados. Yo felicito a muchas de nuestras cooperativas que ya entregaron sus informes de gestión en el Ministerio de Economía Familiar. Felicito a la Cooperativa del Patriarca, a su presidente Jaime Martínez, que el día de ayer pues presentó su estado financiero, su informe de gestión ya listo, sellado y firmado. Una recomendación que le hicieron, porque fue tres veces con el informe, y es que primero tenía que llevar las notas a los estados financieros. Y las notas a los estados financieros prácticamente una descripción de el detalle de los activos, los pasivos y el patrimonio de la organización cooperativa. Entonces, lo importante es de que tratemos nosotros de describir ese contenido que contiene el balance general de manera detallada, de cómo está conformado ese activo, ese pasivo y ese patrimonio. Eso es parte de la modernización de la información que nos está requiriendo el Ministerio de Economía Familiar. Posteriormente se prepararon unas notas a los estados financieros. Nos presentamos nuevamente el presidente Jaime Martínez al ministerio y requirieron de que las notas fueran firmadas por el presidente, el contador. Entonces se vinieron a firmar y se presentaron, ya fue recibido. Pues entonces tuvimos esos tips de que es necesario de que sus estados financieros vayan acompañados de las notas o una breve información de cómo está el contenido de esos estados financieros, porque están haciendo un mayor énfasis en la información financiera de nuestras organizaciones, porque es parte del proceso de actualización de la unidad de análisis financiero. Entonces nosotros le hacemos una recomendación desde estos micrófonos a todos nuestros presidentes para que puedan llevar su información más clara, más compensada y sobre todo firmado y sellado. No están exigiendo ahorita la certificación, ¿verdad?, ni la presentación del libro, por lo que se nos está haciendo un poco fácil a nosotros la presentación de este informe de gestión en este proceso. Recomendamos también que las cooperativas que tienen el inventario de activo fijo, en el anexo que presenten sus activos, pongan las firmas del elaborado, el revisado y el autorizado. Ya sabemos quién elabora el contador, quién revisa el tesorero y quién autoriza el presidente. Y le pongan el sello de la cooperativa. Eso es para la presentación del activo fijo, por lo que nosotros les recomendamos que hagan su informito, le pongan la firma y el sello de la cooperativa. También en la presentación del informe que vaya su firma y su sello. Es importante porque eso demuestra pues que es la organización la que está elaborando ese informe y va bien detalladito y bien respaldado con el sello de la organización cooperativa. Pues como les decía, el día de hoy para nosotros es muy alegre, ya que al día de ayer se celebró el Día Internacional de la Mujer. Fenico Taxi estuvo de fiesta con Jennifer ahí a la cabeza, promoviendo ese esfuerzo que hace el género femenino en nuestra organización. Y por eso el día de hoy traemos de invitada especial a la licenciada Suez Yandal, ¿verdad?, de la cooperativa El Nogal, de Tipitapa. Ay, hasta se rasca la cabeza. Es de La Gallera. Solo estaba bromeando. Es de La Gallera, que también la felicito porque el día de antier estuvieron de asamblea. Y una de las cosas más alegres de la asamblea de la cooperativa de La Gallera es que cada que hace asamblea reparten excedentes, y así son los grandes sobres de grueso. porque le echan un montón de billetes a los socios, ¿verdad? Y eso es alegre, donde siente uno pues que está recibiendo el esfuerzo de un periodo, recibiendo ese trabajo arduo que hace el Consejo de Administración de la Cooperativa La Gallera. En este sentido, pues todos los años hace esa actividad y nosotros felicitamos el esfuerzo de todos los asociados y siempre estamos nosotros atentos a participar en estas asambleas y compartir con ellos esa emoción, esa alegría. Bienvenidos y dejo los micrófonos pues en manos de la licenciada Cantarero para que dé introducción al tema. Bueno, como acabamos de escuchar que ayer tuvimos el Día Internacional de la Mujer, nosotros quisimos hablar un poco sobre el rol de la mujer cooperativista dentro de nuestra institución, pero antes vamos a recordar por qué celebramos el Día Internacional de la Mujer. En marzo de 1857, en el marco de la Revolución Industrial, las trabajadoras de una fábrica textil de Nueva York salieron a la calle a protestar en masa por las duras condiciones de trabajo. Si bien es cierto que en ese momento las condiciones laborales de todos los trabajadores eran durísimas, la precariedad se cebaba especialmente en la parte femenina del sector, cuyos salarios podrían llegar a ser menos de la mitad de lo que percibían los hombres, solo por el hecho de ser mujeres. Las protestantes terminaron con una intervención violenta de la policía contra las manifestaciones, pero aquella manifestación sentó el primer precedente gracias a su gran repercusión. En 1907 tuvo lugar la primera Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Alemania, liderada por Clara Zetkin, donde se fundó la Internacional Socialista de Mujeres. Uno de los primeros objetivos que se persiguieron era el sufragio femenino. En todas estas investigaciones que realizamos, vimos que las mujeres han peleado por se les dé derecho a votar, a recibir iguales condiciones que los varones. Estas han sido principalmente los derechos que las mujeres desde los años 1850 han estado exigiendo. Y qué mejor, ¿verdad?, que estuvimos también haciendo un análisis de cómo está compuesta nuestra institución en cuanto a los datos estadísticos. Nosotros tenemos 6 organismos de integración afiliados, asociados a la federación, y dentro de estos 6 organismos de integración tenemos 50 cooperativas que están conformadas por 1.458 hombres y 634 mujeres. Es decir, tenemos 2.103 asociados. Este dato lo tengo al 31 de diciembre del año 2022. Luego tenemos una Asamblea General de Delegados compuesta por 30 delegados. Tenemos 10% de mujeres. ¿Y quiénes son esas mujeres que están dentro de esta Asamblea General de Delegados? Carmen de los Ángeles Mendoza Tijerino, que también es presidenta de la cooperativa Macho Ratón. Rosa María Salmerón López, presidenta de la cooperativa San Jerónimo. Y aquí la que tengo a mi lado, doña Sujei Álvarez Reyes, que es presidenta de la cooperativa Gallera. En cuanto a la composición de los órganos de dirección y control, incluidos las comisiones y comités, tenemos en la Comisión de Educación un 33% mujeres, en Comité de Crédito un 33% de mujeres. Cuando ingresé, solo eran varones. Ya va viéndose el papel de la mujer. Luego de estas 50 cooperativas, tenemos 7 presidentas. De ahí los demás son varones. Un 14% dentro de los presidentes de las 50 cooperativas son mujeres. Y algo que me llamó la atención es cómo está compuesto la federación en cuanto a los trabajadores. Tenemos 133 trabajadores, 29% somos mujeres, 29 mujeres, un 21.80 somos mujeres. Y ocupando un cargo de dirección tenemos 7 mujeres que ocupan cargos de responsable. Y una que me llamó mucho la atención, porque se mira en el quehacer diario, es raro ver a una supervisora de pista. Y nosotros tenemos a doña Yajaira, quien vemos de pronto sobre la cisterna haciendo las medidas de cuánto tiene de combustible esas pipas, ¿verdad? Esos tanques. Entonces, ese trabajo de doña Yajaira, pues a mí siempre me ha llamado la atención porque no había tenido la experiencia de ver en las otras gasolineras a una mujer haciendo esa actividad. Qué bueno, ¿verdad? Que hemos venido incorporando el género femenino en el transporte selectivo. Y es que realmente por el servicio que nosotros prestamos, pues la mujer ha venido evolucionando en este trabajo, porque hace apenas unos 20 años ninguna mujer manejaba una organización cooperativa y tampoco se dedicaban a prestar el servicio. Yo recuerdo que en el año 93, 94, habían tres mujeres que brindaban el servicio de transporte selectivo, taxiando. Una señora de la cooperativa Carlos Fonseca, una de la cooperativa 2 de agosto y otra de la cooperativa 25 de febrero. Que sí, como nosotros andábamos en las calles, pues nos mirábamos a cada rato y eran las únicas tres que nosotros que andaban prestando el servicio de transporte selectivo. Hoy en día, pues ha proliferado ese esfuerzo, se ha empoderado más la mujer del transporte selectivo, y no solamente desde el punto de vista del transporte selectivo legal, sino que también a través de las aplicaciones se ha visto que las mujeres han venido incursionando en este servicio. Lo más importante que nosotros hemos venido analizando también es que se ha venido ganando el espacio, el género femenino, producto de su inteligencia, producto de su esfuerzo, producto de su dedicación. Así como las mujeres que después del trabajo llegan a sus casas a darle de comer a su marido y a darle de comer a sus hijos y a ver las tareas de los hijos y alistar la comida para el día de mañana después de una jornada laboral, pues así son en las cooperativas, como emprendedoras, como dirigentes. Aún cuando tienen las obligaciones en su casa, también cumplen con las obligaciones en sus organizaciones. Entonces eso hace que ellas dupliquen ese esfuerzo y se sienta más remunerado, resarcido ese cariño que se les debe de tener a nuestras presidentas que tenemos en las cooperativas. Otra de las cosas importantes también es que hemos venido analizando en nuestra organización la participación en los cargos de ejecutivos que tenemos con las encargadas o las responsables de la área, pues una gran mayoría son mujeres, producto de que tienen también mayor dedicación a sus actividades y a sus funciones. Es importante, ¿verdad?, ver ese esfuerzo que se hace, y por eso nosotros siempre estamos abiertos a compartir todo nuestro conocimiento para que el género femenino cada día participe más. Ya tenemos una participación de un 29%, esperamos ir avanzando en integrar a más mujeres en el género, del género femenino, en nuestro sector selectivo, más mujeres dirigentes, y eso pues el día de hoy nos va a dar su testimonio del comportamiento de nosotros los dirigentes de Fénico Taxi con el género femenino, a ver cómo nos portamos, ¿verdad?, en la federación cuando estamos dando la participación, porque eso es importante. A veces tenemos ganas de participar, pero si no nos dan el micrófono, no nos permiten, entonces prácticamente nos cercenan el derecho a la participación, y eso pasa en algunos dirigentes, ¿verdad?, que no quieren la participación de la mujer. Vamos a atender la siguiente llamada. ¿Aló? Sí, buenos días. Quería felicitar por porque estamos siempre en pie de lucha para todas las mujeres nicaragüenses y también internacionales. Es una sugerencia con las compañeras presidentas, con todo respeto, siempre promover la educación sexual y reproductiva, porque es muy importante, muy importante. Ahora viene la vacuna del virus del papiloma humano para las niñas de 10 años, está correcto. ¿Por qué? Porque el varón es el portador. Y en la embajada gringa, si no me equivoco, piden una, cuando van a viajar las niñas, se piden la tarjeta de vacuna del virus del papiloma humano. Excelente. Todo lo que vacuna, todo lo que para promover para nuestras niñas, para su mejor salud. Entonces sería esto, promover, compañeras presidentas, como mujer se lo digo, todo el apoyo, porque nosotros somos supuestamente las más vulnerables, pero claro, en fuerza contra el hombre no podemos, pero tenemos inteligencia para salir adelante, compañeras. Hay cosas que, bueno, hay tristeza, pero hay que salir adelante siempre. Compañeras, las felicito, nos felicitamos todas. Muchas gracias por permitirme participar. Buenos días, doña Normalicia. Reciba de parte del segmento del asesor cooperativo un feliz, emotivo y muy merecido Día Internacional de la Mujer. Qué importante ese tema que usted ha tocado sobre la salud. Y es que nosotros dentro de nuestras organizaciones siempre estamos buscando ideas nuevas. Nosotros estamos buscando alternativas que vengan a compartir entre todos alguna mejoría. Nosotros en algunas cooperativas, miembros de nuestra organización, pues han aplicado algunos planes de bienestar social con médicos, etcétera. Nosotros quisiéramos iniciar un proyecto de esta magnitud en cuanto a salud, en cuanto a medicina, en cuanto a atención médica. Para ello sí, tiene que ser un proceso que nosotros hemos venido desde hace 3 años queriendo tener la información. La información mediante un censo cooperativo, y es ahí donde nosotros a veces encontramos barreras en cuanto a la información, porque muchos de nuestros asociados no nos brindan la información. Nosotros quisiéramos saber de esos 2.100 socios cuántos padecemos de la presión. Imagínese si el 25% padecemos de la presión y todos tenemos que tomar medicina para la presión. No es igual que yo vaya a la farmacia a comprar 30 pastillitas para el mes a que yo vaya a comprar 1.500 pastillas. Esas son parte de las estrategias que nosotros utilizamos de comprar por mayor para poder tener un mejor precio y poder compartir ese beneficio entre todos. Pero muchos de nuestros asociados no han, se han apoderado de esa intención, de ser parte del modelo cooperativo, pero sí estamos trabajando. Y es importante que lo diga en este momento, porque prácticamente la licenciada Sugey pues es miembro de la Comisión de Educación y va a tomar nota de todas esas sugerencias positivas que nos brinda siempre doña Normalicia, para que participemos en esas ideas, porque lo interesante aquí es de que avancemos en el mejoramiento de todos, de todos nuestros asociados. Vamos a atender la siguiente llamada, Jonathan. Aló, buenos días. Sí, disculpen, es muy importante también medir la presión, el azúcar a los compañeros del volante, porque se han visto casos de que han quedado tunados, disculpen la palabra, con un infarto, porque la presión es tan silenciosa, don Edwin, es dañina, como el azúcar. Entonces, mídanle el azúcar si padecen, como una historia que le llaman, se me escapa el nombre de los médicos, para ver los, hasta los socios, varones y mujeres también. Entonces, estar detrás más de los que van al volante pueden provocar un accidente. Han quedado ahí o qué, chocó, ahí va tomado, ¿no? Han quedado por un infarto, porque el infarto es fulminante, para que pues tengan ese esa salud, pues en el bienestar de su socio, sea la diabetes o la presión, hasta la visión, la vista sobre todo, porque como le digo, es bien silenciosa la presión y el azúcar. Gracias. Así es, doña Norma, ya se han visto casos, ¿verdad?, entre nuestro, en nuestro sector, de que hay gente pues de que se queda en el volante por la presión y eso hace de que les dé un infarto. Entonces, qué bonito fuera de que nosotros trabajáramos un proyecto con una, ¿cómo le llaman?, un puesto de atención en el que por lo menos me midan la presión y me midan el azúcar, y si yo me siento mareado, yo llego a ese lugar y de manera gratuita pues me toman la presión y yo ya sabría qué medicamento tomar, ¿verdad? Pero ese es un proyecto, esa es una idea, y le agradezco, doña Normalicia, porque esas ideas siempre hacen de que nosotros volemos la imaginación buscando alguna alternativa de mejorar siempre la atención a nuestros asociados. Bueno, entonces dejo los micrófonos acá para que compartamos un poco con las experiencias vividas que nuestra presidenta de la cooperativa La Gallera ha venido adquiriendo en el transcurso de todo este tiempo, y eso es lo que nosotros queremos. Queremos motivar, queremos saber, queremos sentir qué experiencias son las que se viven en nuestra organización, qué hace, qué ha hecho seguir perseverando en este modelo cooperativo, seguir perseverando en el apoyo de nosotros mismos. Muy buenos días, Sugey. Muy buenos días, agradezco, verdad, la invitación de estar aquí en este lugar y poder expresar, verdad, lo vivido y lo que yo como mujer, verdad, he venido atravesando, pues, para alcanzar, verdad, el lugar, verdad, donde estoy, se podría decir, en la organización, tanto de mi cooperativa como ahora, verdad, de la unión que pertenece a la cooperativa y la federación, donde la unión también es parte, verdad, de esta organización. ¿Cuáles fueron sus primeros pasos, Sugey, en el movimiento cooperativo? ¿Cómo inició ese ánimo, ese deseo de participar en el movimiento cooperativo de su organización allá en Tipitapa? Inició con la oportunidad, ¿verdad?, de ser socia de una cooperativa, que es la cooperativa que pertenezco, y también, digamos, la comprensión en ese momento, ¿verdad?, de que se me dio por parte, ¿verdad?, de los socios al darme la oportunidad, ¿verdad?, que aún pues no tenía concesión, pero sí me dieron la oportunidad para ingresar, y eso pues permitió, ¿verdad?, que yo hoy sea parte de esta cooperativa, ¿verdad? Y dentro del modelo cooperativo, ¿qué es lo que más, como organización, ¿verdad?, usted tuvo una aceptación de parte de los asociados al ingresar, pero ¿qué es lo que usted observó cuando estamos en una cooperativa? Esa parte solidaria, esa parte gremial, ese espíritu de lucha que mantenemos siempre los transportistas para defender nuestros derechos. ¿Qué es lo que más la ha motivado? Bueno, lo primero que observé es, digamos, esa unidad realmente, pues que en una cooperativa, ese apoyo, esa unidad, solidaridad, ¿verdad?, que hay dentro de la cooperativa, ¿verdad? Observé una oportunidad, digamos, de poder, ¿verdad?, desarrollarme dentro de la misma, y la verdad que eso me permitió a mí, me despertó un interés realmente, y ahí me di cuenta, ¿verdad?, que también podía ejercer, digamos, algunas capacidades y habilidades que yo realmente sentí que había en mí, ¿verdad?, y que podía ponerlas en práctica y poner a la disposición, ¿verdad?, en esta organización. Y es por eso, ¿verdad?, que eso me conllevó, me motivó, y como mujer, ¿verdad?, pues hasta el momento yo podría decir me he sentido realizada, dado, verdad, es que a medida del tiempo, pues, como mujer los espacios se me abrieron desde mi cooperativa y eso pues me fortaleció de tal manera, verdad, que hoy pues ha surgido un cambio, una transformación, verdad, en mí, y de tal manera que hoy pues se puede decir, yo insto a las mujeres desde mi organización, verdad, de que ellas también participen como mujer, verdad, porque todavía hay mujeres que se ponen tímidas esto. Uh-huh. De estar organizadas, pero yo en este caso, verdad, desde la organización base que estoy, que es la cooperativa gallera, pues yo estoy promoviendo a las mujeres que están ahí como asociadas y aún a los varones, verdad, de que realmente tienen que preparar, verdad, a sus hijas mujeres, porque también hay hijas mujeres, de que realmente pues esta organización pueden seguir, digamos, ella dentro de la misma, una vez, verdad, que realmente se apropien pues como mujer de esta organización. Siempre en nuestro sector existen compañeros, verdad, que son abusivos, que son mal hablados, que son tratan de una manera diferente a las mujeres. ¿Ha tenido algún comportamiento inadecuado de alguno de sus asociados o algún maltrato de parte de ellos? Pues no podemos obviar, digamos, esa parte que está comentando, porque sí, realmente pues como mujer esto ha sido una lucha pues que que yo he tenido que enfrentar a raíz, verdad, de que adquirí el cargo, pues, o estoy en el cargo directivo, ¿verdad?, de la cooperativa, no desde presidenta, pues, como estoy ahorita, sino que ha sido una trayectoria, ¿verdad?, de arranque, que comencé, como dicen, desde abajo, ¿verdad?, y sí, a medida, ¿verdad?, que hubieron sus atropellos, ¿verdad?, hubieron sus dudas, quizás porque como mujer pues algunas veces hay varones pues que dudan de la capacidad que puede tener una mujer pues dentro de una organización. Pero la verdad es que cuando las mujeres nos empoderamos, hay veces hasta razonamos y damos y parimos ideas mejor pues que un varón, pues con todo el respeto, porque sí, no podemos obviar que hay varones inteligentes, y la inteligencia de un varón arranca del respeto hacia una mujer, ¿verdad? Porque esa es una inteligencia, aún la misma, ¿verdad? Y quisiera aprovechar para meter un tema bíblico aquí. Dice que la mujer es una ayuda idónea para el varón, ¿verdad? Entonces, como matrimonio, pero en este caso, como organización, estamos hasta cierto punto matrimoniados, porque somos socios, somos compañeros. Entonces, para mí, ¿verdad?, un varón, porque hombres hay muchos, pero varón es aquel que tiene bien puesto, ¿verdad?, los sentimientos hacia, en este caso, al ser humano y a las mujeres principalmente. Y sí, ¿verdad?, yo personalmente he confrontado algunas actitudes, ¿verdad?, de algunos hombres, porque en ese momento pues no se le puede llamar varón, ¿verdad?, donde realmente tratan de atropellar pues el trabajo de uno, e incluso como socios pues cuestionamiento fuerte, golpear la mesa. Pero la inteligencia, ¿verdad?, de una mujer, de una organización capacitada como las mujeres, ¿verdad?, que estamos ya dentro, empoderadas de las organizaciones. Y hoy en día pues yo me siento aún más empoderada, porque empecé liderando una cooperativa base integrada, ¿verdad?, por 42 asociados. Hoy me siento un poco más realizada, diría yo, porque ya estoy a un nivel, ¿verdad?, ya lo decía don Edwin, en la unión, ¿verdad?, a través de los comités de trabajo, en el comité de educación. Entonces eso me hace ahora sentirme identificada, que estoy trabajando para 2100 socios, pues, que es lo que él manifestaba. en el aspecto porque también soy parte de la federación, ¿verdad? Donde la unión que mi cooperativa pertenece está integrada hacia la federación que es Fenicotaxi, ¿verdad? Y siento que el espacio que se ha venido abriendo para mí, desde estas organizaciones, aún en la Fenicotaxi, pues ha sido una oportunidad. Siento que voy acelerada, pues me siento emocionada, realizada pero espero dar más, ¿verdad? Y mucho, ¿verdad? De lo que realmente he aprendido, pues. Qué bueno, felicidades. Hay algo importante que mencionó Sugei, es que hay tipos de personalidades en nosotros los hombres de que actuamos de manera explosiva, y eso también depende de la educación. Entonces, a medida de que nosotros vamos adquiriendo conocimiento, vamos adquiriendo ese dominio del comportamiento, del temperamento de cada uno de nosotros, entonces vamos mejorando esa parte de compartir con las demás personas un buen trato. Y muchas veces en nuestras cooperativas de base, esa falta de capacidad, esa falta de capacitación, esa falta de interactuación, de relaciones humanas, de atención al cliente, es lo que a nosotros también nos hace ser vulnerables a la eclosión de un mal criterio, un mal carácter, un mal entendimiento. Y como decíamos, nosotros los hombres, al explotar, lo primero que hacemos es tratar de ofender, pero cuando tratamos de dominar esa sensación, ese dominio que hemos venido aprendiendo a través del tiempo, es que respetamos mejor a las personas y consideramos también a las mujeres mejor. Y es ahí donde entra Sugei en este ejemplo, porque a medida que ella viene incursionando en los distintos niveles organizativos, también se encuentra a distintos niveles de pensamiento. Pues no recuerdo haber visto yo en algún momento ahorita que alguien me le haya golpeado la mesa. Ah, en la unión o en la federación. No, eso. Porque si no, entonces yo me voy a levantar. No, eso le estoy hablando en el historial de inicio, o sea, desde sí, mi cooperación. En los niveles, por los niveles. O sí. Que sea, no, he sido muy diferente, puedo manifestar, ¿verdad? Porque ha sido muy diferente, claro, fue el inicio de mi experiencia, y la verdad es que desde el inicio, pues, y ahí me tocó llorar mis lágrimas, ¿verdad? Porque como mujer de repente uno se siente impotente y se siente, qué sé yo, pues tal vez en ese momento como rechazado, pero más sin embargo, pues supe, digamos, tomar control de las cosas en el aspecto, pues, que no me dejé vencer, ¿verdad? Porque algunas veces hay mujeres, ¿verdad?, que con algo mínimo, pues, se dejan vencer y ya todo acaba ahí. Y si yo me hubiese puesto en esa posición, pienso que, ¿verdad?, no hubiese alcanzado la oportunidad que hoy me han brindado las organizaciones, ¿verdad?, donde es parte de mi cooperativa. En este caso me refiero a Único Tacma y ¿verdad?, la Federación de Cooperativa, ¿verdad?, que es Fenicotaxi. Entonces, ¿verdad?, pero sí, es totalmente diferente, ¿verdad? Totalmente diferente, son otros niveles y hay oportunidad. O sea, he visto la oportunidad en base también a la disposición mía y a la capacidad, a mi interés, ¿verdad? Porque también he puesto interés en esto, a pesar de que hay cosas que venía desconociendo, pero si he venido poniendo interés, pues ya me siento como más empoderada, ¿verdad? Un poco más, y la ayuda, pues, o en este caso, la confianza que me han brindado en la organización. Así es. Hay algo importante dentro de su visión como miembro de la Comisión de Educación de Único Tacma y de Fenicotaxi. ¿Considera usted necesario incursionar más en este tema del género? Porque si nosotros, dentro de nuestro plan, en nuestro plan estratégico existe esa parte de la participación del género femenino, ¿verdad? Porque en todo plan estratégico hay que implementar esa parte, la participación del género, de la mujer, del hombre, porque hoy en día tenemos también muchas mujeres que son concesionarias, con concesionarias de taxi, no prestan el servicio, pero son las dueñas de las unidades de taxi, y ellas prácticamente poseen un bien y una concesión para brindar el servicio y dan en arrendamiento ese vehículo con esa concesión, y muchas veces son estafadas por algunas personas que llegan a solicitar el alquiler del vehículo y después les dejan a las mujeres que tienen ese vehículo sin gasolina, no les dan los turnos, no les dejan los carros malos, les roban las llantas, los repuestos. Y entonces es una serie de acontecimientos que se da en debilidad del género, porque es diferente cuando un hombre llega a pedirle trabajo a una mujer que pedirle trabajo a un hombre, ¿verdad? Por el mismo, la misma situación de temor, de sensación de respeto. Entonces hay parte de que debemos de considerar desde el punto de vista de la organización en ese tema. ¿Qué hemos estado haciendo nosotros como organización para apoyar al género femenino cuando es concesionaria, es dueña de una concesión y presta el servicio de arrendar ese carro para que trabaje en el servicio selectivo? Bueno, en mi cooperativa base, ¿verdad? Pues yo estoy promoviendo esa parte, es más con los socios varones, ¿verdad? Yo estoy promoviendo de que ellos involucren, ¿verdad?, en el conocimiento a sus esposas, a sus hijos, a sus hijas mujeres, porque he estado haciéndoles ver de que un día decía la persona que llamó, ¿verdad?, en este caso creo que se llamaba Alicia, y hay padecimientos, ¿verdad? El ser humano está lleno de muchas enfermedades, y entonces ¿qué pasa? Puedes heredar un bien, tu esfuerzo de tantos años, pero si la familia no está empoderada en el conocimiento, qué es la organización, qué es lo que hace, vender automáticamente y ya dejar de ser pues parte de la organización. Entonces yo a los socios estoy promoviendo desde allá de que involucren, ¿verdad?, a su familia y mayormente pues a las esposas, que son las que también tienen que conocer qué es la organización, para que ellas continúen una vez, ¿verdad?, que ya no esté, digamos, el asociado, si él es el socio, pues. Y en el caso de las mujeres, también abriéndoles el espacio de que ellas participen. Pues nosotros en nuestros comités estamos prácticamente, como dicen, casi el 50, pues las mujeres participando en los comités de trabajo y en lo que es las estructuras pues, de directivo. Entonces, verdad, yo pienso que sí es importante, verdad, abrir el espacio a la mujer, porque las mujeres somos como más en ese aspecto, diría yo, administrativamente más celosas, más cuidadosas, menos algunas, pues, porque si es muy vanidosa pues se vuelve gastona, verdad, pero las mujeres en ese aspecto como que se vuelven mejores administradoras, ¿verdad? Entonces lo que yo estoy incentivando a los socios varones de que ellos abran el espacio y que hagan parte, digamos, a su esposa, a sus hijas mujeres, de qué es la empresa, vender, digamos, lo que es la organización, que ellos conozcan, que ellos se interesen, ¿verdad? Porque eso es lo que ha venido perdiendo, pienso yo, el cooperativismo, y ha venido perdiendo en las organizaciones, de que solo queda centralizado, digamos, la información en el socio, pero no hace parte a su familia. Entonces ya decía usted, cuando la mujer falleció, el esposo queda ahí, que no sabe ni para dónde agarrarle, entonces llega el más vivo, ella está en una situación que desconoce, la enredan, y al final todo el patrimonio y todo lo que aquel hombre se esforzó, ¿por qué? Por cerrarse y no abrir el espacio a su compañera, quedó en nada. O llegó un vivo ahí, la enredó, y le dio el poder que era de aquel esposo que tanto le costó. O sea, son cosas que para muchos hombres se cierran a decir, ay no, yo le abro espacio hasta se me monte encima y después me quiere quitar. Pero al final han habido realidades, pues, que el esfuerzo de tantos años de alguien queda en nada. Pues, ¿por qué? Porque esos espacios están cerrados. Están cerrados. Entonces, verdad, de hecho que yo ya lo estoy trabajando desde mi base, pero ahora en digamos que tengo la oportunidad de estar en los comités de educación de la de las organizaciones, tanto de la Unión como la Federación, pues creo que mis ideas y cómo lo hago desde allá lo voy a compartir, digamos, con la comisión y que desde la Federación pues también se hagan y la Unión acciones pues donde la mujer tenga participación. Bueno, nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ya regresamos. Las 9 y 14 minutos. La voz del taxista. Las 9 y 18 minutos. No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios.

23 minutos de la mañana, 9 con 23 minutos. El día de hoy, en el segmento El Asesor Cooperativo, se está abordando la temática del rol de la mujer en el cooperativismo. Así que estos últimos minutos vamos a ir abordando un poco más acerca de este tema. Y tenemos de invitada a la presidenta de la cooperativa La Gallera, que ya nos estaba hablando un poco acerca también de esta temática, de lo importante que es el papel de la mujer en el cooperativismo y de lo importante que es el relevo. Así que vamos a dejarle los micrófonos al licenciado Edwin Rodríguez. Gracias por continuar con nosotros. Y qué interesante, ¿verdad?, tener esta conversación el día de hoy, porque salen ideas tan bonitas como esa que ya tomó nota, gracias al apoyo y colaboración de doña Normalicia, de ver qué hacemos por la salud, ver qué proyecto podemos realizar con la salud. Y ya la licenciada Yandalí ya tomó nota, pero también hay otro tema importante que ella estaba mencionando, y es sobre el asunto de los capitales, el asunto del empoderamiento de las mujeres, y tiene toda la razón. Imagínense que nosotros tuvimos un caso en una cooperativa que un asociado falleció y llegaron como tres familias a reclamar el capital de este asociado. O sea, tres mujeres llegaron que eran sus esposas. El hombre tenía tres esposas y las tres llegaron a reclamar su bienes del difunto. Entonces, parte del ordenamiento es de que cada socio de la organización deje clara sus aportaciones en las cooperativas. Y ese trabajo lo hemos venido realizando en conjunto con la Comisión de Educación, donde hemos compartido en cada una de las cooperativas la necesidad de llenar el perfil de cada asociado con su beneficiario y la cédula del beneficiario. Entonces, cuando nosotros tenemos en las cooperativas esa información, ni que llegue quien llegue, la ley establece que en el certificado se deberá de plasmar el beneficiario. Pero realmente el conocimiento de el haber social de un asociado lo conoce su esposa, su compañera, su media naranja, a veces no. Qué bonito sería de que la Comisión de Educación promoviera un encuentro con las esposas de los asociados para poder compartir todas las experiencias cooperativas, los haberes y los deberes que tenemos como asociados, así como los haberes y deberes que tienen las esposas con sus asociados. Eso es interesante, porque muchas de nuestras cooperativas, las esposas piensan que nosotros tenemos 20, 30 años de estar en una cooperativa y que somos millonarios. De tanto estar en esa cooperativa, tanto que has pagado y se tenés dinero bastante. Pero realmente, ¿es pago o es capital el que tenemos? Y cuando ya no está el asociado, la persona, la esposa, que no tuvo conocimiento, llega a el consejo de administración de la cooperativa a reclamar los 20 años que tuvo su marido como asociado de esa organización. ¿Por qué? Porque no tuvo el conocimiento, no tuvo ni siquiera una investigación de cómo es el comportamiento de una organización cooperativa. ¿No cree que deberíamos de considerar algún tipo de participación, algún tipo de encuentro en alguna cooperativa con las esposas para que se evite o se aclare, mejor dicho? Pues yo estaba, digamos, analizando desde la base que nosotros estamos ahí como algo entumido en esa parte, pues porque estamos poniendo beneficiarios. Y la verdad es que el beneficiario tiene que ir conociendo también, ¿verdad? Entonces, estábamos viendo como cooperativa base de que hay un momento de una asamblea que sea oyente el beneficiario, para que él vaya captando o se vaya relacionando. Pues tal vez no todo el tiempo, ahora va a estar ahí, pero sí hacer un evento ahí donde se invite al socio y al beneficiario para que él vaya conociendo y vaya entrándole pues a la organización. Pero sí, verdad, en ese aspecto como mujer, pues yo hice énfasis, mencioné esto porque yo tuve un caso de una mujer, verdad, que lamentablemente el esposo falleció y ella pues quiso continuar, verdad, en la organización, pero la verdad es que se rindió. ¿Por qué? Porque no tenía conocimiento, él no le abría el espacio a ella para la participación. Y entonces, ¿qué esta mujer qué hizo? Ahorita, en este momento, pues lo que hizo fue vender. Comerse el carro. Se vendió ahorita la concesión. Entonces, dejó de ser parte de la organización. Y la verdad de las cosas. Y es más, pues, ¿por qué? Porque de repente se le acercó a alguien. Porque Tipitapa, pues, que es donde yo estoy organizada, donde está mi cooperativa base, la concesión anda valorada en $22,000. Entonces se le acercó un familiar que mira que vos no puedes con eso, y entonces le dice: tía, pues usted présteme, véndala y me presta 10,000, yo les voy a estar dando interés. Entonces ese tipo de cosas, verdad, es donde yo considero que las mujeres de las esposas quedan desprotegidas, pues, y en el aspecto que si queda desprotegida y hay niños pequeños, los hijos y todo, pues, porque todo aquel patrimonio que se esforzó aquel compañero socio, porque por ser tan cerrado con su mujer, no le empoderó, pues no conoce. Entonces aquella mujer, por desconocimiento, hace cosas que van en contra, pues, del bienestar de la familia. Entonces, verdad, creo que las mujeres, una vez empoderadas, en mi situación, ya pensamos diferente. Ya miramos las cosas de otra manera, ¿verdad? Porque hay mujeres que están cerradas, solo que son ama de casa, y que de ahí no van a salir, pues, porque no se les ha abierto ese espacio. Asimismo, hay muchas mujeres, ¿verdad?, que ya estamos en organizaciones, que ya estamos más empoderadas y que realmente hemos sacado, digamos, de nuestro yo, de nosotras mismas, lo que tenemos, ¿verdad?, lo que tenemos para dar, para echar a andar, ¿verdad? Entonces, yo en ese aspecto, pues, considero que hay mujeres que tienen mucha capacidad, mucha habilidad, y ya lo decía usted, ¿verdad?, para aportar ideas, para llevar a cabo, digamos, este desarrollo desde sus organizaciones, pero que están entumidos ahí, esos talentos están entumidos. Pero sí, ahí vamos a hacer acciones, ¿verdad?, y esa es la idea, de que la mujer se empodere más, porque el sector cooperativismo se ha creado la idea, no sé si decirlo, o en la mujer o el hombre le ha hecho creer que solo los hombres pueden ser socios o pueden estar cooperados en una organización. Yo conozco hombres que tienen 2-3 concesiones y a nombre de él mismo, o sea, entonces no involucra, pues. No sé qué temor hay ahí, pero al final, como le digo, eso se puede convertir en un desastre al final, pues, que ya la persona no está, pues. Claro, esa es parte de la transformación que nosotros como Fenicotaxi hemos venido tratando de impulsar, y es que el movimiento cooperativo es la parte del desarrollo de la gran mayoría. Y nosotros pensamos que en un tiempo no muy largo vamos a tener ese nivel, porque aún a estas alturas que nosotros, después de estar trabajando arduamente con los asociados, hay asociados que desconocen de sus aportes de capital, hay asociados que desconocen a dónde se dirige el recurso, y entonces es un proceso que venimos a ampliando. Pero qué importante sería que el beneficiario de este asociado conozca también, a la hora de cualquier percance, qué situación se debe de continuar, o cómo continuar con el patrimonio del concesionario que dejó ese activo. Porque eso es lo más importante, pues, continuar con el trabajo, o tener el dominio de qué es, para que no vayan a sufrir un encuentro de que se desperdicie tanto esfuerzo que ha hecho un hombre o una mujer en el tiempo, y el que viene a agarrar esa herencia o esa carga, esa obligación, prácticamente se deshaga fácilmente, ¿verdad? Sí, del esfuerzo, así es. Entonces, bueno, vamos a trabajar algo ahí para que la mujer se vaya empoderando más, ¿verdad? Y teniendo más dominio y conocimiento. Exactamente, más dominio y conocimiento, y sobre todo, pues como le decía, pues yo agradezco, ¿verdad?, esa oportunidad. Siento que las organizaciones que tiene aglutinada Fénico Taxi está abriendo el espacio a la mujer. Lo digo con fundamento porque yo pues siento que en poco tiempo pues me han elevado a que me empodere más, ¿verdad?, a través de la comisión donde me han puesto. Y pues pienso desarrollarme, ¿verdad?, y aportar de las experiencias y lo vivido y para empoderar a más mujeres, pues porque las mujeres necesitamos llenarnos más de conocimiento. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Recuerde hoy la cita que tenemos en León. Ya dentro de poco salimos para allá a entregar esa moto, esa Genesis HJ125CC. Nosotros vamos para la ciudad de León y recordándoles que allá nos miramos. Estuvo en los controles el señor Carlitos Pérez, hoy nuestros asesores. Mi compañera Jennifer Miranda, desde su servidor Jonathan Dormecería, hasta el día de mañana. Muy buenos días. Por hoy el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fénico Taxi RL.